Muy buenos días una vez más a todo el equipo del Sud, la gente de Radio Malva y a quienes estáis al otro lado escuchando. Volvemos con otra pequeña ración del avispero. Ya sabéis, el huequito que nos hacen cada semana en el Sud para hablar sobre los demás animales y las luchas en su defensa. Hoy, precisamente, queremos hablaros de eso mismo. ¿Habéis visto alguna vez una pintada o en una pegatina, una camiseta, la expresión liberación animal? ¿Sabéis a qué hace referencia? ¿Os suena raro? Vamos a intentar dar un poco de claridad sobre esto en unos pocos minutos. A ver si lo conseguimos. Básicamente se entiende por liberación animal la idea de que todos los animales, independientemente de su especie, deben ser libres, así como la lucha que se lleva a cabo por materializar esa idea. La idea de que los demás animales merecen respeto y consideración y que su vida solo les pertenece a ellos mismos y a nadie más. Puede ser rastreada y encontrada muy, muy atrás en el tiempo, como mínimo hasta la Grecia clásica. Aunque seguramente haya habido gente que no lo haya pensado aún. El movimiento moderno por la liberación animal se considera que nació a mediados de los 60 en Reino Unido y desde allí se fue extendiendo hasta convertirse en internacional. La liberación animal no es una corriente filosófica, ni una ideología de salón, es una lucha, implica necesariamente actuar. Dentro de esa lucha hay muchos campos que cubrir y tareas muy diversas que realizar. A grandes rasgos, tres serían los ejes sobre los que se suele articular el movimiento: la demanda, la oferta y los animales explotados. Respecto a la demanda, se entiende que nos referimos a la demanda de productos obtenidos mediante la explotación de animales no humanos. Lo que se busca es reducir esa demanda tanto como se pueda, extendiendo las ideas antiespecistas y el veganismo. En cuanto a la oferta, el razonamiento base de quienes explotan animales no humanos por motivos económicos lo hacen precisamente por eso. No porque odien a los individuos concretos, sino porque les resulta rentable. Eso nos lleva, lógicamente, a que en el momento que deje de ser rentable, es bastante probable que dejen de hacerlo. En esta línea entrarían las diferentes campañas de presión que se hacen a las empresas, desde boicots y concentraciones hasta los sabotajes. Por último, el movimiento por la liberación animal dedica parte de sus energías a rescatar animales de sus centros de explotación. Personas preocupadas por la actual situación deciden entrar en granjas, laboratorios, criaderos, circos y sacar a cuantos individuos les sea posible, intentando siempre garantizar que en adelante puedan llevar una vida acorde a sus necesidades, ya sea en libertad, en los casos en los que esto sea posible, o sea en santuarios o refugios. Algunas de estas acciones que se suelen llevar a cabo por la liberación animal son ilegales, lo que ha generado mucha controversia y debates internos. Aunque todo movimiento lo forman personas y cada persona tiene sus propias opiniones, dentro de la liberación animal una respuesta muy común que se da a esta cuestión es la siguiente. No se trata de si un acto es legal o ilegal, sino de si es justo o injusto. Aplicar descargas eléctricas en el cerebro de un gato en nombre de la ciencia es legal, y colarse en un laboratorio para rescatar ese mismo gato es ilegal. Cazar es legal. Y dañar el material de los cazadores para que no puedan matar es ilegal. Sin embargo, si hablamos de justicia, la visión es totalmente distinta. No podemos olvidar que las leyes están hechas para proteger el orden social y que este se basa en la propiedad privada. Se basa en la propiedad privada de quienes ponen la propiedad privada por encima de la libertad e incluso por encima de la vida. ¿Qué podemos esperar? Por nuestra parte, entendemos la liberación animal como una parte necesaria de una lucha más amplia contra la opresión, en la que también se incluyen a los humanos. Una opresión que se manifiesta de muchas maneras y que debe ser combatida combinando muchos elementos, pero que tiene su origen en la imposición de quienes tienen poder, ya sea el poder económico, político, físico, moral, sobre quienes no lo tienen. Y bueno, por hoy terminamos. Otro día seguiremos hablando sobre todo esto. Y ya sabéis que para más información podéis visitar la web acabemosconelespecismo.com. Muchas gracias por estar ahí. Os recordamos que estáis escuchando El Avispero en Sud, el matinal de Radio Malva en la 104.9 de la FM. Hasta la semana que viene.